y llanto, porque tan solo el diminuto banquete de la araña basta para romper el equilibrio de todo el cielo. No hay remedio para el gemido del velero japonés, ni para estas gentes ocultas que tropiezan por las esquinas. El campo se muerde la cola para unir las raíces en un punto, y el ovillo busca por la grama su ansia de la longitud insatisfecha. La luna, los policías, las sirenas de los transatlánticos, fachadas de orín, de humo, anémonas, guantes de goma. Todo está roto por la noche, abierta de piernas sobre las terrazas. Todo está roto por los tibios caños de una terrible fuente silenciosa. ¡Oh, gentes! ¡Oh, mujercillas! ¡Oh, soldados! ¿Será preciso viajar por los ojos de los idiotas? Campos libres donde silban mansas cobras de alambradas, paisajes llenos de sepulcros que producen fresquísimas manzanas para que venga la luz desmedida que temen los ricos detrás de sus lupas. El olor de un solo cuerpo con la doble vertiente de lis y rata, y para que se quemen estas gentes que pueden orinar alrededor de un gemido o en los cristales donde se comprenden las olas nunca repetidas. Asesinato. Dos voces de madrugada en Riverside Drive. ¿Cómo fue? Una grieta en la mejilla. Eso es todo. Una uña que aprieta el tallo. Un alfiler que bucea hasta encontrar las raicillas del grito. Y el mar deja de moverse.